you don't, you'll be alone. And like a ghost, I'll be gone. I'm a single lady. Son las 6, las 5 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Ya estamos por aquí rugiendo juntos, peleándome con el ordenador. Bueno, esto es lo normal. Eres un abusón. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo te metes con un trasto? ¿Cómo se metáis conmigo? Que ahora... No. ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? Venga, ahora lo arreglaremos. No pasa nada. ¡Apaga y enciéndelo! Ay, bueno, hoy, hace 24 años, el viaje de Copperpot, ese segundo trabajo de La Oreja de Van Gogh, hacía historia, se convirtió en uno de los más vendidos en nuestro país. Hoy hablamos de discos de artistas nacionales, artistas o grupos. Los 40 Classic. Álbumes de artistas nacionales que te marcaron. Abrimos el WhatsApp. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. Con nota de voz en el 616-850180 puedes compartir. Caballé, ¿qué álbum de un artista o grupo español te marcó a ti? Podría decir que el de las Ketchup, pero voy a ser serio. Venga. La canción de Juan Perro. Muy buen disco. No, es que supéramelo. ¿Supéramelo? Complicado. Ah. Bueno, superadlo, venga, superadlo. Please don't go, please don't go, please don't go, please don't go. Please don't go, please don't go, please don't go, please don't go. Babe, I love you so. Please don't go. I want you to know. Please that I'm gonna miss your love. Please the minute you walk out that door. Please don't go. Please don't go. Please don't go. caballero, bello, cortés y amable compañero, un codiciado soltero. Y como no tengo complejos, me miro siempre en todos los espejos antes de echar los tejos. Si alguna vez cometo errores, para que no llores pido mil perdones con un millón de flores. Y siempre estoy rompiendo. increíble, fabulosa, maravillosa Whitney Houston, I Have Nothing. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Mira, esta fue una de las tantas y tantas canciones que fue single de un icónico disco en nuestra música. El álbum El viaje de Copperpot de La oreja de Van Gogh hoy cumple 24 años. Se publicaba un 11 de septiembre del año 2000. Y por eso esta tarde en los 40 Classic estamos hablando de álbumes, de discos, de artistas o grupos españoles que te hayan marcado, ¿vale? Buscamos el álbum. Así que venga, vamos a nuestro WhatsApp. Vamos a por esas notas de voz, hola. Buenas tardes, clasiqueros desde Gandía. A mí uno de los que me han llegado a marcar es el de Alex Ubago, el que pides tú. Un álbum que cumple también sus buenos 20 añitos. Vives esperando un corazón extraño. También uno de los más vendidos, que sin duda. Venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo... ¡Buena luna fiera! David de Castelló. Pues yo hay un disco que me marcó, por supuesto, mi forma de ser y entender la música. Hijos del agobio de Triana. Hijos del agobio y del todo. Gracias, David, querido. Buena tarde. Buenas tardes, Jorge. Y buenas tardes, Fiera. Elena desde Burriana. Bueno, pues a mí, Revolver. Y en concreto, En busca del dorado. Y a mis padres correr en busca del dorado. Y a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás yendo detrás del maldito dorado. El dorado era el álbum. Tremenda canción también, ¿eh? 616-850180. Ese es nuestro WhatsApp. ¿Qué álbum de un artista o un grupo de nuestro país te ha marcado especialmente? Compártelo con nota de voz, ¿vale? Ahora, solo tus números uno. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. I get up in the evening, and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the just dancing in the dark. Classic. Y esto también. Los 40 Classic. La fórmula original. Estaba esperando que cantes mi canción y que abraces. vamos a lomos de Fuyur, ¿eh? La historia interminable, Never Ending Story. Bueno, hoy es día grande en Cataluña y en nuestro ritmo musical, artistas catalanes combaten para llevarse la medalla de oro. Los 40 Classic. La batalla. La batalla. It's number one. De los números uno. Aquí están los contrincantes. Yo me parto la camisa como camarón. La primera opción es Topa. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña. Y su como camarón. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Y ahora tú y yo. Segunda opción. Volvemos al amor. Tú y yo volvemos al amor, Mónica Naranjo. Y es que yo a ti no te pierdo sin razón. Querida Milagro. Y tercera opción. No he podido dormir. Querida Milagros del último de la fila. Un sueño frío me anuncia que llega el fin. Artistas catalanes combatiendo en nuestro ring. ¿Con qué canción cerramos? Vota en el Twitter, arroba los 40 Classic. 40 Classic. Spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello. How do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. Magazine. How do you do? Thank you. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you brighter. What's that fever lighter? Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Kill you makes you stronger. Solo tus números uno y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic. Mil calles llevan hacia ti y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder y ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor o hacer que pierdas el timón. Poner tu nombre en la pared o amarte cada tarde ver. Perfume de mujer me llevará hasta donde estés, en una oscura habitación, la guarida del león. La Guardia, Mil calles llevan hacia ti. Mil calles llevan hacia ti. Serán protagonistas del Menuda Movida Festival. Sé que tengo que elegir. Apúntate la fecha, el 16 de noviembre en la cubierta de Leganés, con los 40 Classic como emisora oficial. Ahí estarán presentando Javier Penedo y Andrea Sánchez. Las entradas en entradas.com. En nada jugamos al verdad o mentira. Los 40 Classic. Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. ¿Te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510. Toque absolutamente energético con Michael Jackson y este The Way You Make Me Feel para recibirte en los 40 Classic. En los 40 Classic, ¿verdad o mentira? Bueno, para amenizarte un poquito más, la jornada de trabajo, la vuelta a casa, a lo mejor haciendo en casa pues labores, que hay que ponerla a punto también. Bueno, lo que necesites. Vamos a jugar ahora al verdad o mentira. Para eso necesitas el teléfono del estudio, el 913477537. Yo te daré una información y tú tienes que descubrir si es cierta o me la estoy inventando. Así de fácil. Si me pillas, podrás dedicar la canción. Hoy jugamos por el Everything I do it for you de Bryan Adams. Si no, iremos a por otra llamada. Venga, activamos el teléfono. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Ya lo tenemos ahí disponible. A ver quién se anima. 91-347-7537. ¿Ahora nadie? Claro, están. No, es que no voy a llamar porque como siempre llaman antes que yo, pero puedes llamar. ¿Está el teléfono disponible? Ahí, así me gusta. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Enrique. ¿Desde dónde, Enrique? Cuéntame. Desde Santa Cruz de Tenerife. Muy bien, ¿qué tal la tarde por allí? Estupenda. ¿Cómo no? En el paraíso, ¿verdad? Bueno, pues, Enrique, atento a la pregunta. La canción de Bryan Adams, Everything I do it for you, forma parte de la banda sonora de la película Don Juan de Marco. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Vamos a comprobar. A ver, Enrique, si está en lo cierto. No. Es de una película, pero de otra. De la peli Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Esa era la película, ¿vale? Enrique, un abrazo enorme, Fiera. Bueno, hasta luego. Gracias por jugar, hasta luego. Venga, dejamos el teléfono disponible. A ver si alguien se anima. Nos queda ahí. Vamos a por la llamada. Hola, muy buenas. Hasta luego, Mari Carmen. Venga, sí. Vamos a... Hola, Fiera, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Ángel. ¿Desde dónde? De Madrid. 89.0. A ver, Ángel, pregunta para ti. A ver, siempre se habla de Bryan Adams, el canadiense, pero su ciudad de origen es Nanaimo. ¿Verdad o mentira? Mentira. Mentira. Vamos a comprobar. Uh-oh. Ay, espérate, que me he equivocado yo. Es correcto, has acertado. Has acertado. Nanaimo existe, ¿eh? Que no me lo he inventado. La ciudad existe, es canadiense, pero la de Bryan es Kingston, ¿eh? Que está en el extremo este del lago Ontario. De ahí es originario Bryan Adams. Así que nada, has acertado, me has pillado. Ahora tú puedes dedicar esta joya. Cuéntame, ¿a quién se la vas a regalar? Pues a mi mujer. ¿Cómo a Pepa. A Pepa, muy bien. Bueno, momentazo romántico. ¿Está contigo ahora? Está conmigo, sí. Uy, uy, uy, uy. Pues nada, no os quiero molestar. Os dejo ahí que disfrutéis de esta canción, ¿vale? La disfrutéis. Un besito, buena tarde. Hasta luego, chao. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. On music. Nada, que hagan sus cosas. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. And when you find me there, you'll search no more. Don't tell. Take me as I am.

That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Son las 7, las 6 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Aquí estamos, rugiendo juntos. Jorge Sánchez. En Classic. Los 40 Classic. Claro, la tarde es nuestra, la compartimos. Viajamos a esos instantes de tu vida a través de las canciones. Y también tenemos nuestros juegos. En esta hora tendremos el Classic a cachitos, ¿eh? Esa canción fragmentada. También escucharemos al maestro Joaquín Luqui. Y te recuerdo que puedes votar en la batalla de los números uno. Hoy tenemos artistas catalanes celebrando el día grande en Cataluña, la Diada. Tenemos artistas catalanes combatiendo en nuestro ring musical. Vota por tu favorito, ¿vale? Arroba los 40 Classic en Twitter. Además, en esta tarde estamos homenajeando un icónico disco de nuestra música. El álbum El viaje de Copperpot, de La oreja de Van Gogh, cumple 24 años. Se publicaba un día como hoy, en el 2000, y se convirtió en uno de los más vendidos en España. Así que estamos hablando de ese disco de un artista o grupo nacional que te marcó. Hola, fieras. Desde Valladolid, María José. Desde luego y sin dudarlo, Descanso Dominical, de Menecano. Ni una tiene desperdicio. Marinero, soldado, soltero. Otro de los más vendidos. Los amantes. Así que nos desde Huesca. El disco de un grupo español, Ay Dalai, de Mecano. Hola, buenas tardes, José, de aquí de Valencia. Pues yo, uno de sus álbumes que me marcó y que todavía hoy me pongo, fue Sangre Española, del inolvidable Manolo Tena. Paseo gitana y sangre española y el mundo. Hola, Jorge, soy de Alicante. El disco que más me ha marcado ha sido Zapatillas, del Canto del Loco. Quiero entrar tu garito con zapatillas. Soy Esmeralda desde Laredo, Cantabria. El Estados de Ánimo, del Canto del Loco. Ese fue para mí un revulsivo en mi vida. Voy buscando ese álbum de un artista o un grupo español que te marcó. Compártelo en nuestro WhatsApp. Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. Y enseguida escucharemos a Luqui. We'll be right back. wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I'd fly above the trees, over the seas, in all degrees, to anywhere I please. Oh, I want to get away, I wanna fly away. Yeah, yeah, yeah. I want to get away, I wanna fly away. Yeah, yeah, yeah. Let's go and see. Límite del bien. la fortuna viene en un barco, sin rumbo y sin capitán. Escucha bien, mi viejo amigo, si algún día nos volvemos a ver, solo espero que todo sea como ayer. En el límite del bien, el límite del mal, te esperaré en el límite del bien y del mal. Límite de la frontera. Bueno, Javier Andreu es otro de los protagonistas del festival. Menuda movida festival. Tendrá lugar el próximo 16 de noviembre en la nueva cubierta de Leganés. Ahí estamos, los 40 Classic como emisora oficial. Va a ser un show increíble. Desde por la tarde, tardeo. Y un escenario por el que van a pasar algunos de los más grandes. Esa movida tremenda musical. Todo presentado por Javier Penedo y por Andrea Sánchez, la Sirenita. Puedes hacerte con tus entradas para el Menuda Movida Festival en entradas.com. Así que no te lo puedes perder, ¿vale? Los 40 Classic. Y ahora nos vamos directamente a la sección del maestro Joaquín Luqui. Vamos a primera plana, a portada. Nos habla de Suede. Hola, hola, hola. Justamente esta semana, el líder de un grupo que fue pionero del Britpop, pionero de volver a resucitar el glam de David Bowie en los años 90, y junto con Blur y Oasis, el otro gran grupo inglés que más ha vendido en España en esta década. El grupo Suede y el cantante Brett Anderson esta semana conseguía su primera portada en la revista New Musical Express. Dato importante porque solo tenía un single y faltaba por lo menos medio año hasta que apareció el primer álbum de Suede. Palabra de Luqui. Los 40 Classic. Now

Esto es Classic. Classic. Y esto también. Los 40 Classic. La fórmula original. Vendo el inventario de recuerdos de la historia más bonita que la vida escuché. Vendo el guión de la película más triste, la más bella que la vida pude ver. Vendo los acordes, la brillante melodía y la letra que la vida compondré. Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viví. Strong enough, and I quit crying. pruebas absolutas de la música Cher con Strong Enough. Ahí la tenías. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Y me voy al WhatsApp, que está echando humo hoy, buscando tu álbum favorito, tu disco favorito de un artista o grupo nacional. Vamos a por esas notas de voz. Hola. Hola, Jorge. Soy Javier desde Oslo. Son muchas clases. Me voy a quedar con una. Me voy a quedar el último de la fila. Pasar loco de la calle. Jorge, que me gustaba mucho, no recuerdo todos los títulos, recuerdo canciones, El amor de mi vida. Camilo Sesto. El amor de mi vida ha sido tú. Classic, Arturo de Bilbao, pues a mí un grupo, Gabinete Caligari. Hola Jorge, un LP de Mocedades en el que se incluía la canción de Secretaria. Y solo fui tu secretaria. Soy Juan de Reus. A mí el álbum que me marcó fue el Calla y Balla dels Pèls. Clasiqueros, Juan Francisco de Murcia, Danza Invisible. ¿Qué recuerdos, eh? ¿Cuál fue ese álbum que a ti te marcó? Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. Unchain my heart, baby, let me be, cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, please set me free. Solo tus números uno. Y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic. A Rosario, que está preparando algo muy grande para este viernes, y lo próximo en Classic será jugar a un Classic a cachitos. Hoy lo haremos con una canción fragmentada del año 87. Los 40 Classic en Morning Box. Esto, ¿Por qué? Le he cedido, es que ya esto es lo último que tenemos entre la relación entre Aldán y yo. ¿Vais a terminar en cama algún día? ¿Cómo vamos a terminar? Pero le he dicho, le he pasado papel, le he dicho, Aldán, suénate. Que tienes un moco, y me dice, límpiamelo tú. Límpiamelo tú. Morning Box, todos los días desde las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Javier Penedo te despierta en los 40 Classic. ¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.

un clásico a cachitos. Cachito, cachito. En los 40 Classic. Vamos a ese nuevo juego en el que tenemos una canción fragmentada, una canción a cachitos. Concretamente tenemos tres, ¿eh? Uno pertenece a la parte del inicio del tema, otro de la mitad y otro del final. Tu misión es tratar de descubrir qué canción se trata, ¿vale? Así de fácil. Para poder jugar, el teléfono del estudio, el 91347-7537, vamos a activarlo. Los 40 Classic, teléfono directo, 91-347-7537. Venga, vamos a por esa llamada. Hola, Fiera, buenas tardes. ¿Hola? Hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? Gema. ¿Desde dónde? Pues mira, desde Madrid. Bueno, espero que lleves bien la tarde, Gema. Te pregunto, ¿qué trocito quieres escuchar? ¿El 1, el 2 o el 3? El 1. ¿El 1? A ver, atención, vamos a escuchar, Gema, orejitas abiertas, ahí va. Y hasta ahí, esa parte pertenece al inicio de la canción. ¿Sabes qué puede ser? Pues la verdad es que no tengo ni idea. ¿Te la juegas con algo? No, va a ser que no. ¿No? ¿Nada? No. Bueno, no pasa nada. La primera, pues no. Bueno, Gema, un besito, gracias por jugar, ¿vale? Vale, gracias. Que tengas buena tarde, hasta luego. Teléfono disponible, 91. Venga, vamos a por esa otra llamada. Hola, muy buenas. Oye, José, soy María José. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, cariño. Bueno, me alegro. Un poco estipaica, pero bueno. Bueno, pues que te mejor. Recuérdame desde dónde nos escuchas, María José. De aquí, de Montegrande. María José, dos trocitos para poder jugar. ¿Cuál quieres? ¿El 2 o el 3? El 2. ¿Te mola ese número, por ejemplo? Es que mi número de la suerte. Ah, mira. Mi madre. Venga, pues atención, escuchamos. Y hasta ahí. ¿Qué canción puede ser? ¿Son los chicos? No te puedo decir nada. Son de los 80, ¿verdad? Sí, la canción es del año 87, que eso lo he comentado antes. Pues, espérate, ¿cómo se mete el chico? Joder, no tengo la punta de la lengua, joder. Cuidado con las palabras. Perdón. Nada. Venga, rápidamente. Dame una pista. No, ya te la he dado. Venga, dime. Dime algo. Perdona. ¿No lo sabes? No. Lo siento, no es correcto. Vamos a por otra llamada. Vamos a por ella. Hola, muy buenas. Hola. Hola, buenas. Hola, ¿cuál es tu nombre? Miguel Hernández. ¿Desde dónde? ¿Me oyes? Sí, ¿desde dónde nos escuchas? Ah, desde Madrid. Vale. Miguel, pues queda el trocito número 3. El 3. Vamos a escuchar porque es el que queda, básicamente. Venga, atención, Miguel. Escuchamos ese último cachito. Y hasta ahí. Barcelona de Freddie Mercury. Y Montserrat Caballé. Digo, que no lo van a acertar. ¡Wow! Icónica canción, ¿eh? La segunda pista ha sido fácil. Ya la segunda ya se intuía y la tercera pues ya ha servido para rematar. Pues efectivamente, Barcelona de Freddie Mercury y Montserrat Caballé, que grabaron en el año 87, lo publicó, y luego ya en el 92 pues fue ese símbolo de las Olimpiadas en Barcelona. Miguel, que tienes nombre de escritor, ¿eh? Sí. Punto para ti. Un abrazo enorme. Sí, un abrazo a ti. Chao, Fiera. Hasta luego. Hasta luego. En los 40 Classic, go. Jorge Sánchez. Listen as your day unfolds.

Son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Rugiendo juntos, la tarde es nuestra. Hay mucha música. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. Seguimos disfrutando aquí mano a mano. Hacemos el mejor equipo. Bueno, en esta hora vamos a recuperar sonidos de la colección 40 por el centenario de la radio. También en nuestro ring musical, en esa batalla de números uno, sabremos qué artista catalán gana hoy la batalla. Hoy, celebrando el Día de Cataluña, pues ahí están combatiendo a través del Twitter. Aún puedes votar en los últimos minutos, @los40classic, ¿vale? Y jugaremos a las figuras ocultas en nada, en cuestión de minutitos. Pero antes, vamos al WhatsApp, porque un 11 de septiembre del año 2000, La Oreja de Van Gogh publicaban en que fue su disco más vendido, El Viaje de Copperpot. Ese disco hizo historia, por eso hoy te estoy preguntando por tu álbum de un artista o grupo español que más te marcó. Vamos a por los últimos mensajes ya de la tarde. Hola. Buenas tardes, aquí María desde Málaga. Para mí el mejor disco, por lo menos el que mejor recuerdos tengo, es de Tino Casal, Lágrimas de Cocodrilo. Un saludo, buenas tardes. Ahí estaba también el Eloís. Para mí el álbum que me marcó fue Autobiografía de Duncan Du. Los mejores héroes del silencio. No sé distinguir entre besos y raíces. Y Jesús de Albacete. Ha sido el de A por ellos que son pocos y cobardes de Loquillo. Buenas tardes, clasiquero. Soy Raúl de Sevilla, Pecos. Háblame de ti, de tu ansiedad, de la eternidad. Si fue... Bueno, mi nombre es Charles, yo soy venezolano. Yo recuerdo muy bien en el año 1985 que fue el boom de los Hombres G. Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme aunque sea raya. Soy Rafa de Madrid, pues creo que el álbum Mi Tierra de Nino Bravo es de los mejores que ha habido en la historia. Estaba esta joya absoluta. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Los 40 Classic. En nada jugamos a las figuras ocultas y para que vayas pensando. Vista 1. Yo espero que en el Congreso y el Senado no tengan que hablar nada de mí. Esa es mi ilusión. Que a mí no. ¿Quién puede ser? En nada buscaremos la solución. Los 40 Classic. Los 40 Classic. This ain't a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. My life is now or never. I ain't gonna live for. Los 40 Classics. Solo tus números uno. Wanna lose you. En los 40 Classic, figuras ocultas. Y nos vamos a por el último juego de la tarde en los 40 Classic. Aquí se trata de, con una voz, tratar de identificar a ese personaje, a la figura oculta que nos acompaña cada tarde. Recibimos de distintos ámbitos, de la música, del cine, del deporte, de los videojuegos, de dibujos animados, de una serie televisiva. Bueno, cada tarde nos encontramos con esos grandes personajes. A través del teléfono del estudio, el 91347-7537, ahí podrás resolver en directo. Pero antes de que marques... Pista 1. Yo espero que en el Congreso y el Senado no tengan que hablar nada de mí. Esa es mi ilusión. Que a mí no. No, problemas no quiere. Bueno, ¿quién puede ser? Abrimos teléfono. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Hay más pistas, ¿eh? No os preocupéis, que hay más pistas. Teléfono disponible. 9. Venga, vamos a por esa llamada. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, Patricia. Patricia, ¿desde dónde? Desde Arroyomolinos. ¿Desde? Arroyomolinos. Ahora, Arroyomolinos, es que te escuchaba fatal. ¿Cómo llevas la tarde? ¿Bien todo? Bien, bien, sí, llegando a casa ahora. Bueno, fenomenal. Venga, pues Patricia, ¿quieres escuchar una segunda pista o quieres resolver? No, no, una segunda pista, por favor. Ponme la segunda que no tengo ni idea, venga. Atenta, escuchamos. Pista 2. He trabajado mucho para tratar de hacer las cosas sencillas, tanto en la escritura como en lo que es el concepto musical. Concepto musical en la escritura. Ay, ¿quién puede ser, Patricia? No tengo ni idea, ni idea. Me sonaba la voz pero fíjate, no será a Revilla, pero no, no. ¿Sería ¿no? entonces tu respuesta? Sí, porque es que no sé quién puede ser, si no. Revilla, Miguel Ángel Revilla, te refieres, ¿no? Sí. Pues no es correcto. me hace gracia que te haya parecido Revilla, pero bueno, pues nada, Patricia, gracias por jugar. Muchas gracias a vosotros. Un besito, feliz tarde. Hasta luego, igualmente. Hasta buena luego. Vuelta. Bueno, dejamos a Patricia. Teléfono disponible 91-347-7537. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? Ay, que no, perdón. Ay, que sí, que has entrado directo. ¿Cómo te llamas? Andrea. ¿Desde dónde? Desde Zaragoza. Vale. Andrea, me queda una pista. ¿Quieres escucharla? Sí, aunque creo que sí, pero creo que acabo para... Andrea, baja un poquito el volumen de la radio, que parece que estamos en un acantilado. Ahí. Es que nada, mujer, no te preocupes. Venga, escuchamos esa... tercera y última pista, atención. Pista 3. Retirarse un artista es imposible, se retire. Seguirá siendo un artista siempre. Seguirá ligado a su oficio de artista de una manera u otra. Y hasta ahí. Andrea, ¿quién es nuestra figura oculta? Vale, pues yo creo que es Joan Manuel Serrat. Es un poco la culminación, ¿no? Cuando una canción deja de ser tuya para ser de alguna forma un himno, cuando ya la cantan todos, y la contigo o sin ti. ¿Qué le voy a hacer si yo... ¡Es correcto! Nací en el Mediterráneo. Muy bien, André. Oye, ¿ha sido decisiva esta última pista o con la segunda ya lo tenías claro? No, con la segunda ya lo sabía, pero por si acaso... Por asegurar, ¿no? Esa voz y ese acento me... Claro, lo he sabido enseguida. Claro, por descartar. Pues efectivamente. Oye, Andrea, pues nada, punto para ti, para Zaragoza me dijiste, ¿verdad? Sí, a ver. Muy bien. Oye, pues si quieres dedicar a alguien este triunfo, ¿lo puedes hacer? Es que, perdón, es que Si quieres dedicar este triunfo a alguien, lo puedes hacer, ¿eh? Bueno, pues a mi marido Pedro y a mis hijos, que igual me escuchan desde el otro coche. No, muy no bien. Adrián, mamá es famosa. Sale en la radio. Andrea, un besito enorme. Que llamo y que me escuchen, pero, claro, pero claro. Al final me pone. No, si no se llama, no hay manera de entrar. Hay que probar suerte. De vuelta del trabajo. Muy bien, pues buena vuelta a casa. Un besito. Muchas gracias. A ti, chao corazón. Mi cuerpo será camino. Ahí tenemos a Joan Manuel Serrat. A finales de octubre recibirá el premio Princesa de Asturias. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. Ahora, solo tus números uno. Sin pausa. En los 40 Classic. Y en nada recuperaremos sonidos de la colección 40 por el centenario de la radio. My eyes open. Classic. Classic. Y esto también. Los 40 Classic. La fórmula original. Feeling alright, come on, open up. Los 40. Un recorrido por los mejores momentos de la radio musical, celebrando el centenario de la radio. 16 de septiembre de 2009. Fito Cabrales arriesgó cambiando el éxito de los rockeros Platero y Tú. No, porque si todo lo que haces funciona, es que no aprendes nunca. Por los sonidos más sureños de los Fitipaldis. Lo veo más tranquilo cuando me pongo a escribir, pero luego cuando estoy metido en el juego, uf. Y tras el álbum que los terminó de encumbrar... Por la boca vive el pez. Quizá fue el álbum que más nos descubrió ante el gran público, digamos, ¿no? Vino a presentarnos antes de que cuente 10, el quinto trabajo de la banda. El 10 es un número que está muy presente en la vida de todas las personas, ¿no? En mi vida de estudiante nunca estuvo presente, pero... que le volvió a llevar al número 1 de 40. Nosotros tenemos un poco de suerte de que ya gente nos... O sea, estamos como en otra posición, llevamos muchos años. Gracias, entre otras cosas, al productor, guitarrista y amigo Carlos Raya. Nos gustan las guitarras antiguas, sí. Y obviamente eso se nota... A la eterna naturalidad de Fito. He desenchufado el micro, ahora voy. Y al gusto por el contacto por el público. Y al final es lo que cualquier músico está deseando, que le dejen un escenario y enchufarse su ampli, su guitarra y... Cuya complicidad es indudable. Soldadito es la que todo el mundo canta. Sí, eso está muy bien. Me fumo un cigarro que canten ellos. De este orgulloso rockero bilbaíno con gorra... De Bilbao todo queda 2 horas. O sea, Nueva York también solemos ir ahí. Hay un Eroski en Nueva York. Que nos hizo una confesión... Prometo no preguntarte ni por el número de boinas que tienes. ¿Cuántas tienes, por cierto? Pues tendré 6, 7, por ahí. Antes del directo que nos regaló en el estudio. Puede que sea esta la canción, la que nunca te escribí. Pero eso es otra historia. Colección Los 40. Un recorrido por los mejores momentos de la radio musical, celebrando el centenario de la radio. Los 40 Classic. Los 40 Classic. We'll be right back. solo tus números uno. Y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic. Aquí es que se ha atrevido ahora a probar con la música electrónica. Lo próximo en Classic será descubrir qué canción de artista catalán gana en nuestra batalla de los números uno. Nada, lo descubrimos. Los 40 Classic. Eléctrico. Híbrido enchufable. Eléctrico. Híbrido enchufable. Híbrido enchufable. Eléctrico. Venga, eléctrico e híbrido enchufable. Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro. Sí o sí. Llama. O ven directo. Llama. O ven directo. Llama. Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña. Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Desde los 40 tenemos un compromiso. Cuidar la casa de la música. Nuestro planeta. De ahí nació... El eco de los 40. 40 iniciativas sostenibles para construir entre todos un planeta mejor. Entra en elecodelos40.com y descubre más de esta iniciativa. ¿Te unes? Slow turning pain. Hard to know. Oh, so strike a pose on a Cadillac. If you wanna find all the cops, they're hanging out.

David y José Estopa hicieron historia con Como Camarón. Este fue su primer número uno en la lista 40. Lo consiguieron en noviembre de 2000 y hoy en los 40 Classic, gracias a vuestros votos, ganando la batalla de los números uno en esta diada de 2024. 45% para ellos. Gracias, fieras, por rugir conmigo. Jorge Sánchez, los 40 Classic. Mañana aquí nos encontramos a las 6 de la tarde y hasta las 9, hora menos en Canarias. Claro, que a las 9 llega Mónica Ordóñez, así que me voy y voy a Mónica con más buena música. Chao, fieras. Las 9, las 8 en Canarias. Los 40 Classic. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie.

take me to? Funky Town. Won't you take me to? Funky Town. Won't you take me to? Funky Town. Won't you take me to? Con Lips INC, que se note que tenemos ganas de fiesta y de animarte la noche.